Ella no quiere Gucci ni Prada, Fendi ni Louis Vuitton. No le importa el jacuzzi, limusina ni mansión. Pensaste que con toda la plata tendría su corazón, pero con letras dulces me la llevo a mi sillón. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Galán, galán, tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, hago que conmigo se venga. Pagarle champaña, Buchanan y Mont Chandon. Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron. Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York. Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor. Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba. Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba. Galán, galán, tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, hago que conmigo se venga. Hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, hago que conmigo se venga. Hago que conmigo se venga pa' acá. Sin dinero ya me quiere, no le importa que no tenga nada, nada, nada. Soy el guay que ella prefiere. Ella me busca aunque no tenga nada, nada, nada más. Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci. Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada, Gucci ni Prada.